Habíamos leído hace algunos días el texto del Concilio Vaticano II en la declaración Nostra Aetate, en que afirma que la Iglesia espera, expectat, está expectando, expectante, esperando, con los profetas y con el apóstol. Entonces está hablando de Israel y de la persistencia de la predilección divina por Israel, y que en Israel está el origen, de tuvo origen la revelación que nosotros heredamos por Cristo. Y entonces dice, cuando está hablando de Israel, dice que la Iglesia espera el día en que todos los pueblos de la tierra, con una sola voz y hombro con hombro, adorarán a Yahvé. O sea, parece que pasa del tema de la conversión de Israel a la conversión universal. Unidad, un solo rebaño y un solo pastor, y la unidad de todo el mundo en la fe. Y no es ninguna casualidad ni es accidental esto. Aquel texto, pues hay que entenderlo, pues, en este sentido. La esperanza que el Pío XI decía, cierta y consoladora profecía del divino corazón, de que todos los pueblos, todos se reunirán en un solo rebaño bajo un solo pastor, que le llama, que veamos pronto realizada esta cierta y consoladora profecía del corazón divino, se está en la encíclica Ubi et Orbi, pues esta esperanza es inseparable de la conversión de Israel. Esto es evidente porque en el Nuevo Testamento, Evangelios y en San Pablo muchísimo, se presenta el resultado de la redención, de la muerte redentora de Cristo en su resurrección, como ha derribado la pared que separaba el pueblo de Israel y los gentiles. Ahora se ha hecho un solo pueblo. Ya los gentiles no son extraños ni advenedizos, sino son del mismo pueblo de Dios. O sea, se ha unido espiritualmente a Israel todo el mundo de las naciones que hasta entonces no habían oído el mensaje. ¿Eh? O sea, el resultado de la redención es que las naciones se conviertan a la fe de Israel. Y el muro divisorio que separaba a judíos de gentiles ha sido derribado. Claro, si se derriba un muro para que entren los que están allá, y entran muchos de los que están allá, pero los que estaban aquí se quedan casi todos fuera, está claro que esto no es el resultado de la redención. ¿Eh? Por tanto, hacerse un solo rebaño y un solo pastor, diríamos, como vamos a ver por el texto de San Pablo, no solo incluye, sino que es posibilitado y en el plan de Dios es hecho realidad por la conversión de Israel. Como dijimos, la conversión de Israel a la fe, tal como la espera la Iglesia, según la anuncian los profetas, no se trata de que se conviertan un judío y otro judío y otro judío y otro judío. Judíos que se han convertido a la fe cristiana los ha habido siempre a lo largo de los siglos, ¿no? Los ha habido. ¿Eh? Dicen que Diego Lainez era de familia de conversos, parece que tenía herencia de familia de judíos convertidos, Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Sí, San Ignacio de Loyola no tenía sangre judía, pero dice que lo lamentaba, le hubiera gustado mucho sentirse carnalmente del pueblo de Israel, lo dice San Ignacio. Escandalizó a sus interlocutores cuando lo decían, entonces era mal visto eso. Pero en fin, siempre ha habido, en el siglo pasado hubo aquellos hermanos Lemanni, los de Lisbona, mucha gente, siempre ha habido. Nuestro director de Escola Cordis Jesu, que fue el que sucedió al padre Orlandis, era 100% judío de sangre, ¿no? Mallorquín, chueta, ¿verdad? Químicamente puro. Con conciencia de ser judío de familia completa, muy integrista como católico romano, pero era judío, se sentía completamente judío. Habíamos hablado mucho de esto. Me parece muy providencial que un director de escuela fuese completamente del linaje que le hubiera gustado ser San Ignacio. Pero claro, la historia ha sido esta, la mayor parte han quedado fuera. Y tal como está en la profecía, no se trata de que se convierta, de que haya chuetas que son sinceramente cristianos, aunque los otros mallorquines sospechasen de ellos, y bastase que tuviesen una cierta forma de la nariz o un apellido que les señalaba para suponer que no eran sinceros, que es lo que ocurría. Chueta quiere decir, usted hace ver que come tocino para demostrarme que no judecía. Chueta, chue es cansalada, que se llamaban chuetas como un moto, así tú te muestras que comes tocino para demostrar que no eres judeciante. Pero suponían que comían tocino por hacer comedia, ¿no? Que manchaban cansalada, por fe veure que eran cristianos. Esto es lo que quería decir Chueta, ¿no? Pero en fin, conozco bastantes chuetas, porque todos conocemos, que son sinceramente cristianos, ¿no? Bien, pero la conversión de Israel que la Iglesia espera con los profetas y el apóstol no es la conversión de uno, ni otro, y a lo largo de los siglos, que haya gente descendiente carnalmente del pueblo judío que sean cristianos, bautizados y sinceramente cristianos, no. No es esto, es la conversión del pueblo que ha vuelto a ser pueblo. De modo que una interpretación tradicional interpreta el sentido primero literal de la profecía de Ezequiel, que en un sentido moral se aplica a la resurrección de los muertos, aplica aquella profecía de unos esqueletos que se levantan, un campo de huesos, que se levantan los esqueletos y comienzan a ponerse de pie y se juntan los huesos. Y una vez se han juntado, se revisten de carne y de piel y se hacen cuerpo, y después comienzan a vivir. Esto que se atribuye moralmente a una cierta alegoría a la resurrección de la carne, el texto es con esa metáfora de los muertos resucitados, que en ese sentido es simbólico el texto, es la resurrección de Israel. Es Israel vuelve a ser cuerpo social y después resucita como pueblo de Dios. Es decir, una vez de nuevo hecho pueblo en su territorio, restaurado como nación, entonces se vuelve a ser pueblo de Dios. Por tanto, la profecía, la expectación del Israel convertido supone que el Israel existe reunido como pueblo. No obstante, ahora vamos a leer San Pablo para dejar las cuestiones para ser tratadas en otros días, ¿no? Porque no se puede tratar todo hoy. Como que el concilio dice que lo espera con los profetas y con el apóstol, yo voy a leer, si no entero, unos cuantos versículos o párrafos de los capítulos de San Pablo que tratan de eso. Comienzo de partir del capítulo noveno de la epístola a los romanos, con un intento explícito de que los romanos cristianos no se enorgullezcan contra Israel. Ya lo veréis. La carta comienza con unas reprensiones tensionadísimas contra los gentiles, corrompidos en sus costumbres, ignorantes de Dios, idólatras, soberbios, la sabiduría gentil, y los judíos, que se han glorificado como si se pudiesen salvar ellos mismos por sus obras y no han entendido la justicia que viene de Dios por Cristo. Y aquí es donde enseña lo que llama después mi Evangelio, Evangelio de la gracia de Cristo Redentor. Y después de un párrafo precioso, que es aquel que termina: seguro estoy que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderíos, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura será capaz de apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de esto, que termina una parte de la epístola, comienza así, con un juramento tremendo. Os digo en Cristo verdad, no miento. Testifica conmigo mi propia conciencia en el Espíritu Santo. O sea, un juramento, diríamos, ante ellos en Cristo y una confidencia de un juramento en sí mismo en el Espíritu Santo que vivirá. Es grande mi tristeza, incesante el dolor de mi corazón. Entonces viene un párrafo misteriosísimo. Desearía ser yo mismo anatema por Cristo, en bien de mis hermanos según la carne. Acaba de jurar que dice verdad, y aquí no dice que lo desee, no es que desee ir al infierno, pero desearía ser yo mismo anatema de parte de Cristo, será en bien de mis hermanos. Es decir, está entristecido de la condenación de Israel y no lo puede soportar. Y entonces, mis hermanos, según la carne, no mis hermanos en el Espíritu, no los cristianos, sino los hermanos según la carne, que no son cristianos, en bien de estos, desearía ser anatema por parte de Cristo. Pues mis hermanos según la carne, que son los israelitas, ¿de quiénes es? La adopción filial. La adopción filial también es nuestra. Todo el Evangelio de Pablo consiste en decir que tan hijos de Dios somos los que no descendemos de Abraham según la carne como los que descienden de Abraham según la carne. Pero de ellos es la adopción filial. Sí, sí, sí. Jesús, aunque después diríamos, parece cambiar de plan, como en las bodas de Caná, que no ha llegado su hora, pero hace el milagro. Pero Jesús, la mujer cananea, le dice, solo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel. Mira que la mujer gentil no se lo traga. Tú tienes que hacerme caso. Y al final, mujer, grande es tu fe, hágase como tú dices, ¿no? Comenta Claudio de Colombia esto bellísimamente. Y nuestro Señor dice que nos oye, quiere que le pidamos con constancia. Y viene a decir como que juega con nosotros a decir, no, no te hago caso, no te hago caso, para que le pidamos con mayor confianza probar nuestra fe y darnos más de lo que pedíamos. Así lo dice San Claudio. A mí me parece muy fiel al Evangelio, porque dice el apóstol Jaime, yo soy el Señor y no cambio. Nuestro Señor no hay cambio. Lo admirable es que toda la Escritura está llena de plegarias inspiradas por el Espíritu Santo, que Dios nos da argumentos para hacerle cambiar al Señor, ¿no? Y quiere que se lo pidamos así. Todo esto Santo Tomás lo trata muy serenamente y muy misteriosamente, pero no hay más que bajar la cabeza ante el misterio de la divina providencia y orar con una gran confianza, porque si hace un milagro cuando no ha llegado su hora, y atiende a una mujer después de decirle que no tiene por qué atenderla, ¿no? Pues cuestión de seguir orando, de seguir orando. Pero aquí dice que de los israelitas es la adopción filial y la gloria y las alianzas y la legislación y el culto y las promesas, cuyos padres son los patriarcas de quienes desciende el Mesías, Cristo, según la carne. Es decir, en lo humano, Cristo, el Hijo de Dios, desciende de los patriarcas de Israel. La Iglesia definió que María es Madre de Dios. En la Escritura ya está dicho que el Hijo de Dios es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, en San Mateo, en San Pablo, en San Lucas, en San Marcos, en todas partes. Es descendiente de los patriarcas de Israel. Mesías según la carne, que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Bueno, esto es el exordio. Tenemos a San Pablo preocupado, hasta casi que no le ilusiona su propia salvación, si los israelitas, que son sus hermanos según la carne, y que son en la carne los parientes de Dios encarnado, no se salvasen. No tal que ande por los suelos la palabra de Dios, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Es decir, no ha sido Dios que ha fallado, son ellos que han frustrado el plan divino. Ni porque sean descendencia de Abraham son hijos, sino que mi descendencia será computada por Isaac. Aquí viene lo que le cuenta lo que a los Gálatas. En Isaac se computará tu descendencia. O sea, en realidad, nosotros los gentiles, vosotros los romanos, sois israelitas también. Esto es, no los hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son los que son contados como descendencia. ¿Qué tal fue la palabra de la promesa? Así vuelve al tema de Abraham. Hacia este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Es decir, milagrosamente, ¿no? Ni solo esto, sino que también Rebeca, habiendo concebido de uno solo, de Isaac, nuestro padre, cuando todavía no habían nacido ni hecho cosa buena o mala, para que el designio de Dios, hecho por libre elección, se mantuviese, y no en virtud de sus obras, sino por la gracia del que llama, le fue dicho a ella que el mayor servirá al menor, según está escrito, ve a Jacob y a Odía. Es decir, que Jacob es el antepasado de Cristo, porque Dios de dos gemelos escogió a uno, al que no era el primogénito exactamente, al gemelo que viene después, el que nació después, cogido al tacón del otro y suplantándole en la primogenitura, ¿no? Jacob quiere decir el que suplanta, o sea, fijaos cómo va la vocación de Israel, el que suplanta, el que le quita la primogenitura a Esaú. Este es el que Dios escoge. Este es Jacob, quiere decir el que suplanta en hebreo. ¿Qué diremos, pues? Por ventura hay injusticia en Dios. Eso no, porque Dios dice, me compadeceré de quien me compadezca y me apiadaré de quien me apiade. Así pues, no está en lo que uno quiere ni en que uno corre, sino en que Dios tenga con misericordia. La Escritura dice a Faraón, etc. Para eso te enaltecí, para ostentar en ti mi poder, para que sea celebrado mi nombre en toda la tierra. Se compadece de quien quiere, y a quien quiere endurece. Me dirás, pues, ahora, un tema gravísimo, pero hay que leerlo todo. ¿A qué, pues, se queja? Pues, ¿quién se opone a su resolución? Hombre, hombre, vamos, ¿tú quién eres que le plantas cara a Dios? Etcétera. Ostentar las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que de antemano preparó para la gloria. A los que llamó, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino de entre los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada, y será así que en el lugar en que donde les fue dicho, no sois pueblo mío vosotros, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es la vocación de los gentiles. Isaías, por su parte, clama sobre Israel, cuando fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el resto será salvado, porque sin menoscabo y sin tardanza ejecutará el Señor su palabra sobre la tierra. Según lo predicho Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos dejara semilla, quedaríamos como Sodoma y nos asemejáramos a Gomorra. Y esta es la situación de Israel en el tiempo de los gentiles, que dice el Evangelio. ¿Qué diremos, pues? Sigue de nuevo con el Evangelio de Pablo. Después pasamos a la futura conversión de Israel. Los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, la justicia que nace de la fe. Israel, que corría tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no quería la justicia nacida de la fe, sino de la que fuera fruto de sus propias obras, de sus obras. Tropezaron en piedra de obstáculo, según que está escrito. Mirad, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y de escándalo. El que creyere en él no quedará confundido. Entonces, Jesucristo como piedra de tropiezo, como de escándalo. Es la profecía de Simeón a María, esto también. Hermanos, La inclinación de mi corazón y mi oración a Dios es en favor de los de ellos, para que se salven. Porque aquí hace un elogio de los judíos que no creen en Cristo. Porque doy fe de ellos, de que tienen celo de Dios, pero no según ciencia, es decir, se han despistado. Por cuanto desconocieron la justicia de Dios y se empeñaron en mantener su propia justicia, y no se rindieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, principio de justicia para todo creyente. Y sigue con el tema de la fe, las obras, la justicia que nace de la fe, Moisés, dice ella, etc. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Tal es la palabra de la fe que predicamos. Si confesamos con la boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa la fe para la salvación. Todo el que creyere en él no se verá confundido. Que no hay distinción entre judío y gentil, sino que uno mismo es el Señor de todos, generoso para todos los que le invocan. Porque está escrito, todo el que invocare el nombre del Señor será salvado. Pero ¿cómo invocarán aquel en quien no creyeron? ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Yo, como ayer leí un texto de Creus que le ponía una especie de pegote al Evangelio, aquí yo, os digo entre vosotros, le pongo un pegote a San Pablo, ¿no? ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no creen? Perdón, los que tienen que predicar. Según el que está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian bienes. Pero no todos oyeron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién dio fe a lo que oyeron? La fe viene de la audición, y la audición por la palabra de Cristo. Bueno, entonces dice, ¿pero acaso Israel no entendió? Moisés es el primero que lo dice. Bueno, esto me recuerda aquello del Código de las Leyes de la Buena Sociedad del Marqués de Alella, ¿no? Que explicaba lo que había que hacer en todas las circunstancias de la vida social. Y un día en el liceo se apagó la luz y un chusco desde el quinto piso dijo, señor Marqués, ¿qué hemos de hacer ahora? ¿No? Pues eso. Pues ahora es esto, momento de preguntarse. Oigan, os propongo una solución. A salvo de que, como que las cosas estas se explican y se vuelven a explicar, y se vuelven a leer, y a usted un poco de bibliografía, las cosas que queden hoy dichas más fragmentariamente, ya las leeréis vosotros, lo que sea. Yo lo que voy a hacer es explicar de memoria, diríamos, Pues un texto que muchos de vosotros también lo conocéis de memoria, ¿no? Entonces San Pablo anuncia, después de haber dicho que los judíos se han estrellado con la piedra de tropiezo, porque se han querido apoyar en su propia justicia, como si por sí mismos se pudiesen regenerar del pecado a la gracia y no necesitasen la gracia de Dios para ser justos, y no han entendido la encarnación y menos la pasión y la cruz del Señor, no lo han entendido. Si me dan una vela, me acabaré de poder leer un poco también, porque si no me lo... Gracias, lo aguantaré, jo mateix lo aguantaré. Sí, no, un paper per un brutal, això. Bueno, miri, aquest paper, aquest paper, això. Pues això. I els del casament no els compassaran malament, eh? Los de la boda de hoy necesitarían un milagro como las bodas de Caná, ¿no? Que les dieron vino. Este por lo menos que les dé luz, ¿no? El que hem de fer, escolta'm, en res, no et preocupis massa. Tant en tant sembla que ve la llum, però no ve. Jo ja amb una mica de llum, deixeu-me aquí, ja m'hi veuré. Don Sant Pau diu, dice Sant Pablo. No, cuidado. Sant Pablo dice, ¿pero acaso repudió Dios a su pueblo de Israel? Dice, no, porque yo también soy judío. No repelió su pueblo. Dios dice, se reservó un resto de Israel, como he dicho. Pero entonces, este tropiezo de los que han tropezado, dice, ¿tropezaron para caer? No. Entonces dice una cosa misteriosísima. Su caída ha venido a ser la salvación de los gentiles para darles celos. Pues si su caída es la riqueza del mundo y su mengua riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Aquí dice una cosa que después San Pablo la repite. Dios permite que los judíos no crean en Cristo, porque dice que esto ha sido en bien de la conversión de las naciones. Texto misterioso, como tantos, toda la palabra de Dios lo es, pero se ilumina unos textos con otros, solo se entiende desde la propia revelación. San Pablo mismo cita, maldiciendo el orgullo de los judíos, por causa de vosotros, el nombre de Yahvé es maldecido entre las naciones. O sea, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, aquel que llama al Dios creador del universo, Dios de Israel, porque Dios así lo ha querido. Y porque, como comenta San Agustín, que Dios diga, yo soy quien soy, le dice a Moisés, dirás a los hijos de Israel, quien soy, me envía a vosotros. Este mismo texto sigue hablando Dios y dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y San Agustín dice, cuando Dios dice, yo soy quien soy, dice a los hombres un nombre de eternidad, ser eterno. Y cuando dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, revela un nombre de misericordia. Dios ha querido salvar a los hombres, ya lo sabéis, desde la caída de Adán, anunciando que habrá enemistades entre Satanás y la mujer y que el linaje de la mujer aplastará su cabeza. Habla de la mujer, de su descendencia, y después va escogiendo los patriarcas y va multiplicando las promesas, reiterando y haciendo cada vez más amplias las promesas, y en Abraham ya le promete, después de decir, que en su descendencia serán todas las gentes bendecidas. O sea, no es una promesa solo para el pueblo, sino en el descendiente de Abraham, que es Cristo, como dice San Pablo, todas las naciones serán bendecidas. Pues en la escritura leemos, por vuestra culpa el nombre de Dios es maldito entre las naciones. Quiere decir que este pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, según la carne, que Dios ha escogido misericordiosamente, forma parte de lo que llamaban los padres griegos la economía, que quiere decir la administración de la familia. Economía es la administración de la familia. Y de la encarnación redentora, en lenguaje patrístico, viene ya del Nuevo Testamento, se llama la economía divina, la dispensación, la administración de los bienes que Dios nos da. Pues un nombre de dispensación, un nombre de economía es llamarse Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no obstante dice, por vuestra culpa el nombre de Dios es maldito entre las naciones. Entonces sí que la vocación de Israel es ser el cauce humano histórico de la revelación de Dios al mundo entero. Pero claro, pues que Dios escoge para hacer una misión, si se enorgullecen y se endurecen en sí mismos, son los que la obstaculizan. Entonces Dios permite que Israel no crea en Cristo para que se convierta el mundo a Cristo. Si no, parece que no era posible. Esto es lo que dice San Pablo. Pero si esto ha venido así, y dice la conversión es salud de los gentiles para meterles celos, después vuelve a salir. San Pablo dice, yo, como que quiero mucho a los judíos, me dedico a convertir los gentiles, para ver si los judíos tienen envidia de que los griegos crean en Dios de Israel, y entonces ellos también se convierten. Es decir, vamos a meterles a que los judíos se enrabien de ver que creen en Dios de Israel los que no son su pueblo. Dice yo, predicando a los gentiles, procuro que así Israel se convierta porque le vengan celos, digamos, unos celos legítimos en ese caso, porque en cuanto a envidia de los bienes espirituales la tenían toda, ¿no? Es un pecado contra el Espíritu Santo lo que tuvieron los judíos. Pero si el haber sido reprobados ha ido tan bien para el mundo entero, ¿cuánto más lo será a su plenitud? Cuando Israel se convierta, entonces será el bien del mundo entero. Y entonces San Pablo, que ya ha dicho demasiados palos contra los judíos, y al mismo tiempo ha dicho que se van a convertir, entonces se mete contra los romanos. A vosotros lo digo, gentiles, yo soy apóstol de los gentiles acreditando ministerio, por si meto celos a los de mi sangre, y salvo a algunos de entre ellos. Y entonces dice, porque si metiendo celos a los de mi sangre hago que se conviertan, cuando ellos se conviertan vosotros iréis mejor que ahora, entonces sí que iréis bien del todo. Es decir, para el bien de las naciones se necesita que Israel se convierta. Es así lo que dice San Pablo. Dios ha permitido, bueno, Dios permite el mal para mayor bien, y cuando diríamos ya hace el bien ya del todo y ya no permite el mal, pues para mayor bien también, ¿eh? Para mayor bien también. Acaba de decirles que la caída de los gentiles ha sido un bien para el mundo. Cuando los judíos se conviertan será mejor para el mundo. Dios permite que los judíos se conviertan, que los judíos caigan para que viniendo la salvación de los gentiles tengan celos. Yo con esto acredito mi ministerio de apóstol de las naciones, porque si metiendo celos a los de mi sangre salvo a algunos de entre ellos, entonces estoy haciendo mejor bien para las naciones. Si su repudio ha sido reconciliación del mundo, ¿qué será su acogimiento sino un retorno de muerte a vida? El mundo volverá de muerte a vida cuando Israel se convierta. Si las primicias son santas, también lo es la masa. Y entonces viene el texto en que llama, compara la economía de la salvación con un árbol que, en el que se injertan unas ramas. El olivo es Israel. Y los gentiles cristianos son ramas de acebuche injertadas en el olivo. Y como están injertadas, también dan el fruto del olivo, el que las ramas naturales, que dice aquí, le llama ramas naturales, las ramas naturales no dan porque se han secado y Dios las ha cortado. Pero recuerda que tú, que siendo de acebuche, has sido injertado entre las ramas y entraste a participar con las ramas de la raíz y grosura del olivo, no te enorgullezcas, no te enorgullezcas contra las ramas, que si te enorgulleces, no eres tú quien sostiene la raíz. La frase no acaba, como pasa en San Pablo, estaba dictando y no, es lo que llaman los gramáticos anacoluto, ¿eh? La cosa queda colgada en el aire, pero se entiende muy bien, mejor que si acabase la frase, ¿eh? Si te enorgulleces, dice, no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, pues, fueron quebradas las ramas para que yo fuese injertado. Muy bien. Por la incredulidad se desgajaron y tú por la fe te mantienes. No seas altanero, más bien teme. Si a las ramas naturales Dios no perdonó, no sea que tampoco te perdone a ti. Aquí llama a los judíos las ramas naturales. Como si Dios, que siguió esta economía. Es curioso porque todo San Pablo está siempre insistiendo en que la salvación no queda ligada a la carnalidad de ser descendiente de Abraham, ¿no? Y que no hay distinción de judío ni gentil, y de griego y judío, como no hay de esclavo y libre, de hombre y mujer. Dios no hace excepción de personas. Y después a los judíos, según la carne, les llama las ramas naturales del olivo, en el cual está la raíz de la salvación del mundo. Esto quiere decir que este parentesco humano del pueblo de Israel con Cristo está metido dentro de la dispensación de la gracia que viene de Dios, que no viene de los hombres, ¿no? Y no viene de las carnes y de la sangre. Pero en este pueblo de Israel ha puesto Dios la raíz y el olivo, y los gentiles hemos sido injertados. No nos gloriemos con las ramas desgajadas por su incredulidad, porque si nos gloriamos pensando que es mérito nuestro, estaremos haciendo lo mismo que los judíos y lo que hizo que les cortaran a ellos. Qué sermón a los romanos, ¿eh? Si a las ramas naturales Dios no les perdona, no sea tampoco te perdone a ti. Considera la bondad y la severidad de Dios con lo que cayeron. La severidad con lo que cayeron y la bondad contigo, con tal que te mantengas en la bondad, que si no, también tú serás cortado. Y ellos a la vez, si no persisten en la incredulidad, serán injertados. Que Dios es poderoso para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado del que naturalmente era tu acebuche y fuera de tu natural, fuiste injertado en el olivo, cuanto más ellos, las ramas naturales, serán injertadas en el propio olivo. No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis prudentes a vuestros ojos, que el encallecimiento ha sobrevenido parcialmente a Israel, en tanto que la plenitud de las naciones vaya entrando, y así todo Israel será salvo, hasta que haya entrado la totalidad de las naciones. Estamos en el tiempo de las naciones, en que todos los pueblos son llamados. Y así todo Israel será salvo, según está escrito, vendrá de Sion el libertador, removerá de Jacob las impiedades. Y esta será con ellos la alianza de parte mía, cuando hubiere quitado sus pecados. Respecto del Evangelio, son enemigos, en atención a vosotros, son por el Evangelio, son enemigos de Dios, en bien vuestro. Pero lo que toca la elección, son amados por sus padres, por causa de sus padres, pues los dones y la vocación de Dios son sin arrepentimiento. Como vosotros fuisteis un tiempo rebeldes a Dios y ahora fuisteis objeto de misericordia en ocasión de la rebeldía de ellos, así ellos ahora fueron rebeldes con ocasión de la misericordia que se hace a vosotros. Ellos son rebeldes con ocasión de la misericordia que se hace a vosotros, para que también ellos sean objeto de misericordia. Y aquí termina con uno de los textos más misteriosos, y a mí me parece muy esperanzador. En los planes de Dios tenemos que orar, orar, orar, orar, como la cananea. Porque Dios a todos encerró en la rebeldía, para usar con todos de misericordia. Ese texto o no quiere decir nada, o quiere decir que en la providencia salvífica de Dios, la misma permisión del pecado, se ordena al uso de la misericordia de Dios. Dice San Agustín que Dios no permite el mal sino para el mayor bien. Y como que en la historia de la Iglesia, externamente, internamente, no sabemos tantas cosas. Pero externamente vemos pecadores, carnales y heréticos, soberbios, orgullosos, como San Agustín, que su madre está 16 años llorando por él y él cada vez peor. Y su madre pide que se case y que se bautice y no sea hereje. Y él es obispo y doctor de la gracia. Y doctor de la verdad cristiana contra el maniqueísmo, en cuya secta había pertenecido. Y eso es lo que comenta Claudio Colombier. En el contexto de lo que el padre Ramier propone, de que el cristiano se sienta alentado por la esperanza que orienta su plegaria, impulsado a orar porque Dios quiere que oremos insistentemente por todos los hombres, porque quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Aquel texto del apóstol que pone en el lema del libro, el apostolado de la oración, es muy alentador pensar que no sabemos si, más bien hemos de pensar que más allá de toda esperanza nuestra y por encima Dios ejerce máximamente su omnipotencia, por tanto manifiesta también su gloria, la gloria, su bondad y su poder, perdonando y teniendo misericordia. Y con su misericordia, con su piedad, abundancia, como excede los méritos y los deseos de los que suplican, pues esto, tenemos que orar por la salvación del mundo. Y orientados por la palabra de la Escritura, situarnos, pedir a Dios que nos dé conocimiento de los signos de los tiempos para que nuestra oración se aliente, a que Dios acelere la mediación del corazón de María, como decía el otro día, acelere el triunfo del reino de Dios. Todas las naciones también bienaventurada, decía Pío XII, y de un polo al otro de la tierra no resuene más que esta oración: alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salvación. Esto lo ha hecho decir el Papa en nombre de la Iglesia, todo cristiano. Y ese texto que he leído muy rápidamente, porque tampoco se trata de analizarlo entero, sino de ver como que el concilio dice que la Iglesia espera con el apóstol la conversión de Israel, y cuando va a hablar de la conversión de Israel cita un texto en que se habla de la conversión del mundo entero. Digo, no es ninguna cosa accidental, acaba de aludir precisamente a los profetas y al apóstol, y en el apóstol vemos el anuncio de la conversión de Israel como un retorno del mundo de muerte a vida. Si Dios permitió su reprobación para bien de las naciones, cuanto ellos, que Dios les haya movido a celos, porque, es decir, los que no eran de los nuestros han creído en Dios que nos escogió a nosotros, pues nosotros también, ¿eh? Y Dios permitió que todos se rebelaran para usar con todos de misericordia. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién se hizo consejero suyo? ¿A quién le dio primero? ¿Para qué? ¿Quién le dio primero a Dios para que Dios le pague a cambio? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Ese texto yo lo leo sencillamente porque es la fuente aludida por el Concilio Vaticano II de esta esperanza de la Iglesia de la conversión de Israel, y con la conversión de Israel la realización del designio ante la encarnación redentora, que es romper la pared que separaba al pueblo elegido y las otras naciones. Digo, si se cae la pared y los que estaban aquí, los cercanos, se van, los que estaban lejos entran. Esto, ¿para qué derribar la pared? Es una triste gracia. Esto es como si el padre del hijo pródigo no se hubiese quejado de que el hijo mayor no comprendía la vuelta del hijo pródigo, sino que al volver el hijo pródigo, ahora ya tengo este, ahora te mando a cuerno, y mandar, en lugar de decir al hijo mío, todo lo mío es tuyo, no te quejes, yo te he tratado siempre muy bien, y quiere que vaya al banquete del hermano, como si, ya que tengo uno, mando al otro. Es decir, bien los judíos, mando a los gentiles a paseo. Y cuando se dice, no es esto, Dios lo permite para bien de todos, que todos metan la pata para que usar de misericordia con todos. ¿Quién conoce los designios del Señor? Dice San Pablo. Pero Dios nos habla para que nos situemos en esta convicción de que tenemos que estar siempre dóciles y creyentes a su palabra y confiados en su gracia redentora. Y según San Pablo nos exhorta a hacer, pidiendo que Dios nos dé lo que pedimos y lo que no sabemos pedir y lo que no nos atreveríamos a pedir, y que tenga misericordia en nuestros pecados y nos dé más allá de todo el posible mérito y nos libere de todo, ¿no? Aquella oración tan bellísima de Turquía. Esos textos de San Pablo, la conversión de Israel futura, como volver al mundo de muerte y vida, está anunciada así. Pues yo acabo aquí porque quería solo subrayar la fuente principal del Nuevo Testamento. Si analizásemos los profetas que alude el concilio, necesitaríamos 2 o 3 años para hacerlo. No lo vamos a hacer, con puntos concretos, solo para sugerir las cosas. Hoy terminamos este punto, ¿no? Hemos leído en San Pablo lo que dice la Escritura, que hace que el concilio diga, la Iglesia espera con el apóstol que el mundo, todo el mundo, alabe con una sola voz a Cristo. Porque supone que la conversión de Israel es la conversión del mundo. Pero ahora viene otro punto importantísimo de tratar. He dicho que la conversión de Israel supone Israel vuelto pueblo. Y ciertamente Israel se ha vuelto ya pueblo, se está volviendo pueblo. Pero, ¿en qué dirección está este pueblo reunido? ¿Por el camino que vamos ahora va hacia su conversión, no individual sino colectiva? Eso es lo que nos vamos a plantear, porque eso plantea otro punto que lo enuncio, lo digo simplemente. Toda la tradición y el que ahora se pierda solo indica cuánta razón tenía la tradición para el grande que decía. Cuando no se habla del espíritu del anticristo, misterio y iniquidad, signo de los tiempos que estamos en la hora de la tentación. Esto lo dice el signo de contradicción de Carlos Wojtyla, también lo dice. Que ahora no se caiga en la cuenta de esto, quiere decir que estamos en ello. Toda la tradición decía que yo lo cité aquí, porque el padre Hernández lo citaba siempre. Después que se hubiese revelado el hombre del pecado que se alza contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, hombre del pecado que se revelará cuando haya venido la apostasía y haya sido removido el obstáculo que detiene el misterio de iniquidad, lo explicaremos el día próximo, cuando haya sido removido el obstáculo que detiene el misterio de iniquidad que ya obra en la historia de todos los tiempos. El tiempo de los apóstoles está obrando. Ya obra el misterio de iniquidad, pero ¿sabéis lo que le detiene? San Pablo, en ese, bastaría ese texto para probar que la escritura neotestamentaria supone enseñanza oral que se transmite en la Iglesia por tradición. O sea que la palabra de Dios es transmitida o escrita, porque en la escrita se refiere a lo que San Pablo enseña como apóstol. Ya sabéis que detiene el misterio de iniquidad que obra. Cuando este obstáculo sea removido, se manifestará el hombre del pecado. Y esto es anterior a que se produzca el advenimiento de la justicia. Ahora bien, en esto la tradición estaba conteste que la culminación de este misterio de iniquidad en la manifestación del hombre del pecado que se levanta contra todo lo que se llama Dios y recibe culto ante hasta hacerse adorar en el templo de Dios tendría como, por castigo de no haber creído en Cristo, tendría como agente histórico central el mismo pueblo judío. Luego, si el mundo está en una época, como dice Karol Wojtyla, que está llegando la culminación de aquella tentación universal, dice signo de contradicción, estamos en el momento de aquella hora de la tentación que acecha sobre todos los habitantes de la tierra, aquella hora que dice que hasta los elegidos, si no se abreviasen aquellos días, caerían en el error. Estamos en ese tiempo. Es que Israel no solo no se ha convertido, sino que está siendo el vehículo de esta autodivinización del hombre. Me decía el otro día no sé quién, claro, Basil me lo decía, sí, en otros tiempos cuando la gente oía de esto pensaba como si fuese una cosa pues rara y que no sé cómo tenía que, no pasa nada, quiero decir, o sea, ya cuando venga será una cosa, ¿no? Cuando venga no nos daremos cuenta, a no ser que pensemos. Que el hombre pecaminoso, ¿queréis más manifestación del hombre del pecado? Que se haya perdido el sentido del pecado. Y que no entendamos ni el cielo, ni el infierno, ni la encarnación redentora, ni la muerte de Cristo, ni la reparación. Se ha perdido el sentido del pecado. ¿Queréis más manifestación del hombre del pecado? ¿Y qué hace el hombre del pecado? Se adora a sí mismo. ¿Queréis una cosa más literalmente? Visto San Pablo, visto los profetas, cumplimiento en Israel, como los santos padres decían, de esta autodivinización del hombre. Pues mirad, los autores, que no son pocos, y que de alguna manera explica nada menos que la restauración social de Israel, que dicen que los judíos creyentes, mosaicos, habían hecho un mito de un Mesías que había de venir, pero que el Mesías es el pueblo de Israel. El sionismo, que no es un movimiento dentro de la religión judía, no es una secta religiosa, el sionismo es un nacionalismo inspirado en filosofía gentil, en la misma filosofía que inspira el nacionalismo catalán o el fascismo italiano, la filosofía hegeliana y romántica alemana. El sionismo es el nacionalismo del pueblo judío. ¿Y qué hace el nacionalista judío, como el catalán, como el alemán o el Mussolini o lo que sea? Toma todas las cosas, sobre todo la religión, como algo que sirve a una nación. Lo supremo no es Dios. Lo supremo es la política. Lo supremo no es trascendente, es histórico, es la nación, es el espíritu del pueblo. Y en esto supremo, una de las etapas inferiores que sirve a esto es la religiosidad. Me explicaban que los comunistas andaluces han impedido que murieran las artesanías de repostería en los conventos de clausura de Andalucía. Porque una de las cosas que hicieron es ir a las monjas que fabrican huesos de santo y panellets y todo eso, y comprarles en gran cantidad para continuarse fabricando, mostrando una gran simpatía por las monjas. ¿Qué es que se habían convertido a la religión? Pues no, en aquel momento lo hacían según la idea de Gramsci, ¿no? Utilizar todos los medios que hay en la sociedad civil, sobre todo hacer nacionalista andaluz la religiosidad de los monjes de clausura. ¿Me explico? Esto se hace continuamente. Y se formula. Y se tolera que se formule. El concordato con Italia, el Estado italiano, el Reino de Italia, gobernado por Mussolini, se compromete a que en las escuelas públicas se enseñe la religión católica, perteneciendo la fe católica algo que ha constituido la tradición de la nación italiana, en atención a esto, se enseñará la fe católica. Mirándolo bien, si solo se enseña por esto, ya no se enseñaría la fe católica, se enseñaría el patriotismo italiano y a él se subordinaría la explicación del catecismo. Pero estas cosas en los concordatos se toleran, pero lo dice, yo he estudiado el concordato italiano, que aquí está todo, se ha venido abajo todo. Pero el concordato que Pío XI hizo con el fascismo, cuando el tratado de Trani, la justificación en Italia se compromete a que se enseñe la fe católica en las escuelas por la tradición de Italia. ¿Me explico? Pues bien, en Israel, las comedias que se hacen, de tipo Chávez está en Israel, las comedias que se hace el Estado de respetar el sábado y lo que sea, ¿verdad? Nosotros nos dieron panásimo cuando estuve en... Esto se hace por la tradición. El Estado es laico y está lleno de ritos bíblicos. No sé si me explico. Algo así es la Iglesia de Inglaterra. Y así es todo catolicismo, todo luteranismo que esté subordinado a la tradición humana. El sionismo es la inmanentización en forma de mesianismo humano de la tradición bíblica. Esto es el espíritu del anticristo. Es un signo del espíritu del anticristo que está operando. Está llegando. El hombre se autoadora a sí mismo en el templo de Dios, dice San Agustín, es decir, que en la iglesia. Están San Agustín comentando los teólogos. Ya sabéis que el otro día lo decía el párroco en la homilía. Ha habido incluso ceremonias litúrgicas en iglesias protestantes de Nueva York, ceremonias litúrgicas que han celebrado la muerte de Dios. Sí, sí. Inspirados por aquel de la ciudad secular, de Harvey Cox y todo aquello. Hay ateísmo cristiano. Hay la tesis de que el cristianismo no es religioso, que esto lo era el judaísmo, que era farisaico, que el cristianismo, lo esencial del mensaje de Cristo, no es religioso. Un autor luterano, muy antifascista, que estaban leyendo en un refectorio los benedictinos, una vez que me invitó el abad casi a Justa a comer con la abadía. Estaban leyendo Dietrich Bonhoeffer. Y de una cosa dice esto, que el culto a un Dios trascendente, eso es fariseo. La religión es judía, no es cristiana. El cristianismo libera de la religión. Esto es anticristiano. Esto es anticristiano. Está impregnando por todas partes. Estamos en un momento que, por tanto, mientras el pueblo de Israel sea el agente principal de la soberbia humana, en que el hombre se hace Dios a sí mismo, lo cual ha sido formulado filosóficamente por todas partes y últimamente se formula teológicamente. ¿Verdad? El culto de la humanidad, de Comte, ¿no? La política es nuestra religión, el Estado es la providencia del hombre, todo eso lo han dicho Comte, lo ha dicho Feuerbach, etc. Mientras estemos así, todavía no, no se está convirtiendo en Israel. Es posible que esté llegando a la culminación de su rebeldía contra Dios. Y así Dios lo permita para hacer brillar su misericordia, porque Dios permite que todos caigamos en la rebeldía para usar la misericordia con todos. Continuaremos el día siguiente tratando este tema. Un momento, por favor. Mañana por la mañana, si no llueve, a las 4 de la tarde, los futbolistas y los que tengan espíritu deportivo en los salesianos de Horta podrán ejercerlo. A las 5:30, todos los demás, un rosario con motivo. Y después castañado. Y ahora, sin pararte, a las 5:30, 5:30, a la cena. No, es que no podemos ir, ¿no? Estoy bien la camisa, porque se te abre mucho y a ti te hace eso. No podremos ir a...